la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí Barranquilla, Laura Rodríguez en tecnología de la moda y Mónica Lorena Suárez en confección de ropa han sido las flamantes ganadoras de las medallas de oro en el sector textil. Aquí están sus impresiones sobre el triunfo obtenido en Barranquilla. Me siento extremadamente orgullosa de haber representado mi regional también y sé que todo el esfuerzo que dimos, todo el entrenamiento que tuvimos, gracias a todo eso, y es un buen triunfo logrado gracias a todas las personas que me apoyaron, y estoy muy feliz y satisfecha del trabajo que realicé. Lorena, ¿quién le dedicas este triunfo? A Dios, a toda mi familia, a los profesores, a todas esas personas que siempre han estado ahí apoyándolo, a todos. ¿Qué se siente ser ganadora? Una satisfacción, que todo el esfuerzo que has dado durante un proceso se ve reflejado en esto, en un premio. Laura, Abu Dhabi ya está aquí cerca. Sí, me da mucha felicidad saber que hemos logrado poder asistir allá y representar a mi Colombia, pero sé que lo que se viene es más fuerte de lo que estamos teniendo del entrenamiento, y simplemente vamos a darle con todo el entrenamiento para subir al podio en Abu Dhabi. ¿Qué fue el momento más difícil de la competencia? Creo que el momento más difícil de la competencia fue el vínculo que adquirí con mi contrincante y saber que tuvimos solo uno que poder ir a representar a nuestra habilidad en los internacionales. Lorena, ¿algún día desfalleciste en los 4 días de competencia? De pronto, al inicio, un poco confiada, no me ayudó tanto, pero ya después la sacamos toda, le pusimos todo el entusiasmo y logramos el objetivo. Lorena, Laura, del área de textiles, son nuestras ganadoras en WorldSkill Barranquilla. Soy Dairo Torre García con las noticias de la Regional Distrito Capital en Barranquilla. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.